Ferrara! ¡106.7! Bienvenidos a Riganautas. Esto es Radio Almenara. Yo, yo. Y hoy tenemos al furioso John Randall Hot. La radio de Barrio Almenara en tu cara. Y hot. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Ambicionate, hermanos. Jerry Conway, el gurú. Bienvenidos a todos, amigos de la radio Riganauta, Radio Almenara, Riganauta. Y esto es, queridos amigos, yo, Riganauta. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on. ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Resaludos, relibre pensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Hoy tenemos un programa especial. Uno de esos momentos que cambian la historia del periodismo. La caída del muro de Berlín. Vacas que no eran productivas por estrés. La dieta de Oprah. Hoy les mostraremos un documento, quizá a la altura de esos acontecimientos que cambiaron el curso de la historia para siempre. Tío, no vas a mostrar ningún documento, solo me vas a joder la vida. Seguridad. Llevaos al tipo del gueto hasta su sección. Bueno, pero antes, las noticias más alarmantes, insólitas e inesperadas. Comenzamos con la Revolución Árabe, que tras acabar prematuramente con el gobierno del joven Mubarak, se extiende por todos los países árabes, e incluso por países que ni siquiera son árabes. ¿Cómo se extienden estas cosas? Esto es una verdadera tragedia. No sé lo que vamos a hacer. Se van a hacer gobiernos islámicos y va a aumentar el terrorismo. No, nos veremos en la necesidad, en la neciosa, necesaria, necesidad, necesariamente necesaria, de evitar que se produzca ese acontecimiento que ha mencionado el señor Weaver, el que el islamismo acapare los gobiernos del Oriente Medio y el norte de África. Es necesario. Deberíamos invadirles. Libia, Argelia, Yemen, Marruecos, Bahrein. Nadie parece a salvo, incluso nuestros archienemigos. Los iraníes parecen verse afectados por lo que en Riganautas hemos denominado como el efecto pandereta. Y Barack Hussein Obama, con ese nombre el presidente más sospechoso de la historia de América, no podía mantenerse al margen de esta incendiaria oleada. En unas recientes declaraciones ha recomendado al pueblo iraní seguir el ejemplo de Egipto. Quizá el pueblo norteamericano debería seguir el ejemplo de Egipto para acabar con un gobierno despótico de un presidente que se cree un dictador. Y quizá debería el gobierno norteamericano también atender un poco más a la inminente oleada de violencia que nos amenaza desde el sur. Los violentos mexicanos, dignos sucesores del bandolero Pancho Villa, han comenzado a asesinar a patrióticos ciudadanos americanos. Tras el vil asesinato de tres muchachos que se estaban comiendo unos tacos en un garaje, la nueva víctima ha sido un funcionario de inmigración. Le atacaron vilmente por estar haciendo el bien para América. Para que luego esos liberales demócratas digan que la guardia fronteriza voluntaria causa más problemas de los que soluciona y van borrachos de whisky todo el rato. Mientras tanto, en Europa siguen su propio ritmo. El gobierno italiano del riganauta Silvio Berlusconi corre el riesgo de caer en marzo. No, queridos oyentes, la causa no es una revolución árabe, sino un lío de faldas y un ataque incontrolado de unas fembots que lo juzgaron por prostitución y abuso de menores. El bueno de Silvio ha declarado que se encuentra tranquilo, que no le sucederá nada y que piensa concluir su mandato. Esto es, ya lo hablamos la semana pasada, hay una especie de moda de seguir, perseguir legalmente a todos los presidentes como al señor Bush o a Berlusconi, que lo único que han buscado toda la vida ha sido el bien para su pueblo. El bien para su pueblo y desde luego para Ruby, roba corazones. Haces el bien para una muchacha inocente, prima de Mubarak, y te lo pagan con esto las fembots. Y seguimos con grandes rionautas en grandes apuros. Porque Bernard Madoff, ese pícaro inversor que estafó algunas de las mayores fortunas del mundo, ha declarado que deberían absolverle porque su timo era totalmente evidente. Los únicos culpables realmente son sus víctimas. Según el antiguo tiburón de Wall Street, su fraude era tan obvio que los bancos debían haberse dado cuenta. A mí me parece que está totalmente en lo cierto el bueno de Bernard. Porque, maldita sea, era un timo piramidal. Si eres gilipollas, pues te lo comes. Es como... Si eres listo, te la comes. También. Como la película esa del golpe. El tipo se pensaba que iba a ganar más y... Su avaricia rompió el saco. Y fue un gran golpe. Bueno, en algunos países envidiosos, mientras tanto, se dedican a injuriar y calumniar a nuestra gran nación. Y es que Argentina, el país que en otros tiempos fue gobernado por Madonna, ha presentado una queja diplomática acusando a los Estados Unidos de América, nuestra gran nación, de intentar introducir drogas y armas en su país. ¿El motivo para semejantes acusaciones sin fundamento? Únicamente el que se haya retenido un avión oficial de los Estados Unidos con 77 toneladas de drogas y armas. Por cualquier cosa se queja a esta gente con tal de injuriar a América. Una auténtica vergüenza. ¿Y por qué? Porque de repente en su país hay un avión cargado de armamento y... ¿Y qué era lo otro? ¿Armamento? Y drogas. Y drogas. Y hay un avión de los estates ahí y... ¿Y qué pasa? Y que por llevar armamento y drogas ya pueden acusarnos de estar en su espacio aéreo con un avión lleno de armamento y drogas. ¿Qué clase de país bananero es ese? Yo solo tengo una cosa que añadir y es que si hay oferta es que hay demanda. Bueno, esta semana no tendremos que cargar con las estupideces de Mettersmeyer porque sigue en su simposio transnacional de medicina de América. ¿El simposio? Simposio, por supuesto. Es como los opiáceos. El consejo de la semana de John Randall Hutt. Nos vamos a limitar a recomendarles escuchar atentamente las elucubrantes informaciones que les vamos a revelar. Ser ciudadanos libres e informados. ¡Hit me! Come when they wanna, so get the morgue truck and then bomb the corner. They don't care cause they stay paid anyway. They treat you like an ace, they can't beat the tray. I know you stumble with no use people. If your life is on the line, then you're dead today. Latecomers with the latecomers stretcher, that's a body bag in disguise, y'all, I'll bet ya. I call them body snatchers cause they come to fetch you with an autopsy ambulance just to dissect ya. They are the king cause they swing amputations. Lose your arms, your legs, and limbs, compilation. I can prove it till you watch the rotation. Up to a fucking situation. So get up. up and get down. 911 is joking your town. Get up and get down. Late 911 with the late crown. Get up and get down. 911 is joking your town. Get up and get down. Late 911 with the late crown. Right here with the broken neck. He's a witness to the job never being done. He would have been in full effect. The late 911 was a joke, cause y'all are joking. A day to talk until your life when it's broken. They need to be in the pawn shop on them. 911 is a joke, we don't want them. I call a cab cause the cab will come quicker. The doctors huddle up and call a flea flicker. Reason why I say that cause they flick you up like fleas. They be laughing at you while you're crawling on your knee or to the stream, so don't limp. Thinking you are first when you're really are temp. You better wake up and smell a real flavor. Cause 911 is a fake lifesaver. So get up and get down. 911 is joking your town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? Get up and get down. 911 is joking your town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? Visionaria hora del gurú. Is high with muggins mysterious. All police and detectives are furious because they can't find the source. Lo que día a día no pude sacar de mi cabeza. Parece ayer, cuando desayunábamos juntos en KFC, tú no tomabas pollo, preferías el jaco mejor con café. Hoy me siento solo y mi rap deslumbra tristeza, lo que sé con toda certeza. No entiendo, no comprendo, mi falta de aliento, me falta el aliento, lo siento. Llamaste gorda a mi mamá y yo te tenía que hacer pagar. Es un problema de tiroides. No se comió a papá para desayunar. Ahora es momento de olvidar. Aunque sé ese Sencoms, Pazadi no es de fiar. Supongo que aquellos cuatro disparos te hicieron recapacitar. Hoy te pido perdón, amigo. Solo quería que te quedases conmigo. Y ahora creo, espero, deseo que Chirona no te sodomice algún reo. Un chico malo lo tiene más fácil siendo feo. Te mando todo mi apoyo, Pimpollo. Te aviso, hermano, que hay fuera quien te quiere en un hoyo. Para terminar esta misiva, sin ninguna ofensiva, solo una rima. ¿Me prestas 3.50 para chili con pollo? Notorious B. So what can I do but stay true? Sipping 22s of brew and now the media is trying to test me. Got the press asking questions, trying to stress me. Misery is all I see, that's my mind state. Bueno, pues con esta misiva Notorious B.I.G. escribió a Tupac Shakur poco antes de que le tirotearan por segunda vez. En esta segunda ocasión parece que decidieron no apuntar con la pistola de lado como hacen los hermanos y... Visto lo infructuoso de este último hábito del gueto, cuando no acabaron con él la primera vez. El caso es que esta segunda ocasión colocaron la pistola en posición vertical en lugar de horizontal y sesgaron la vida del rapero que más discos ha vendido en la historia. Por supuesto es americano. El caso es que este documento que ha conseguido Reganautas demuestra claramente, esta carta, demuestra claramente que Notorious no estuvo relacionado con la muerte de Tupac Shakur o Tupac o Dos Pac, como le conocían en el mundillo y se hacía conocer. Cada vez que sacaba un disco pues se cambiaba un poco el nombre, como hacen los raperos. Supongo que sacó el nombre de un día que fue a comprar y dijo Dos Pac de leche. Dos Pac, Tupac, joder, pues si yo me llamo Tupac... Vamos a poner Tupac, que siempre queda mucho más visual para el diseño gráfico, cosa que le importa mucho a los raperos, siempre. Eso, porque la música poco. Reganautas partió de esta correspondencia para seguir investigando el asunto y dimos con una auténtica trama, una conspiración de enormes dimensiones. Precisamente tenemos hoy en nuestro programa, Reganautas, a un hombre arrepentido. Un implicado, un confidente, un auténtico garganta profunda que nos ha desvelado los entresijos de esta conspiración demócrata. Sin más dilación, quiero saludarle, señor X. Le llamaremos así porque prefiere guardar el anonimato. Cuéntenos, ¿cómo comienza todo esto, señor X? Para empezar, buenas noches y... Muchas gracias por aguardar mi anonimato. Siempre preferiría que no me llamaran nunca Bernard W. McCord, como dijimos al principio del programa. Sí, eso sí. Tiene lógica que lo diga, sí, que lo mencione. La cuestión, Negratas, es que viendo a toda esa gente del gueto, que sabían leer y escribir, trató de acabar con el asunto reivindicativo de la música rap, metiendo valores más familiares con gente como New Kids on the Block, Helado de Vainilla y El Príncipe de Bel-Air. Menudo hermano. Haré un inciso, han podido notar por la jerga que han escuchado, seguramente la mayoría de ustedes no haya entendido la mitad, que este señor es de clase baja, proveniente de... vamos, es negro. Es nigger. Me imagino que MC Hammer también se encontraba entre todos esos artistas que involucraron en el asunto. Pues lo creo, ¿no? Negrata, eso no fue totalmente espontáneo. Helado de Vainilla, de hecho, era un militar medio tonto que encontraron en la base de Dakota. No era de Miami ni nada. Pero después de la batalla de Ley en el 92, ¿cuántos niños sentados viendo a Curro esa tarde, verdad? Vimos que la cosa no se salía de madre y Bill Clinton llegó a la Casa Blanca con la idea de acabar con todo ese movimiento. A Bill Clinton le pagó buena parte de la compañía de las organizaciones de cantantes melódicos y Al Gore venía combatiendo contra el asunto desde mediados de los 80, Negrata, por recomendación de su mujer. Acordaos del advisory parental y todo eso, hermanos. El plan era sencillo. Deshacerse de los artistas más populares, corrompiéndoles, metiéndoles en las drogas o incluso mediante el extrañamiento físico de los sujetos. Lo llamamos Operación Tormenta del Compton. Madre mía, esto, la verdad, yo no estaba en la investigación y estoy alucinando, ¿eh? Y claro, es ahí donde estaba usted, señor X. Sabía que iban a flipar, hermanos. Yo había sido entrenado en un sinfín de misiones de mierda, como la invasión de Granada y el secuestro de Rosperot. Me eligieron porque no tenía nada que hacer en ese momento y tenía coche propio, un lowrider de esos que mueven con los muelles delante de los garitos, que había comprado en una subasta de los policías y con una amortiguación sincronizada con los ritmos bajos de la música que había pertenecido a Chicle Globito, un traficante de heroína. ¡Oh, Dios mío, Chicle Globito, el famoso traficante de Filadelfia! Sí, Chicle Globito era sanguinario. Pero creo que le conocía, era peligro. Le pusieron ese apodo porque escondía la heroína en pequeñas bolsitas introducidas en los chicles. Claro, hubo niños que no volvieron a ser los mismos. Cuando se extravió un lote. Un empresario. Bueno, pues. ¿Era este el único integrante de dicho comando de élite? Señor X. Para nada, hermano, ni mucho menos. Junto a mí había un equipo de agentes de élite divididos en dos equipos, Costa Este, Costa Oeste. Yo era el principal encargado de la Costa Oeste. Los movimientos raperos del Midwest estaban a cargo de Aretha Franklin, esa negrata con tanto flow. El agente Vinerak Stankovic era el agente directivo de la Costa Este. ¿Vinier? Stankovic. Me suena ese nombre. Viri, ¿qué tienes que decir tú a esto, Vini? ¡Negro! ¡Me acabas de joder la vida, ¿sabes? ¡Me habéis jodido la vida a todos vosotros! Yo venía aquí, sacaba mi flow, sacaba mi ritmo, sacaba mi calle, tío, la calle que tengo dentro, y decía las cosas que había que decir, y ahora me venís con estas mierdas del pasado. Todo el mundo ha cometido errores, ¿sabes? Todo el mundo tiene pasado, tío. Todo el mundo ha pagado algún tiro por ahí, ha trabajado para alguien que no debía, pero joder, tío, la gente es calle. Yo siento la calle. Que, bueno, es un maldito demócrata. Auténtica música para mis oídos. ¿Ha trabajado usted para...? Claro, es que ustedes se conocían. Es que Viri ha trabajado para el Estado. Claro, tío, yo qué sé. Todo el mundo comete errores, ¿sabes? Te dicen, ¡ey, tío! ¡Vente para acá y hazme esto! Y le dices, ¡ese no es mi rollo! Pero te dicen, ¡que sea tu rollo, joder! Y tú le dices, ¡pues bueno, tío, venga! ¿Sabes? Para sacarte unos cuantos pavos, tío. Unos cuantos dólares, tío. Algo de cash para la calle, loco. Trabajado para un gobierno demócrata. De hecho, gracias a las escuchas que realizó Viri durante toda la operación... Ahora tenemos documentación sobre el entramado que a continuación les ofrecemos. Agente Stankovic, le advertimos que esta línea de comunicación estaba reservada para situaciones de extrema emergencia. Señor, con todos mis respetos, es una situación de extrema emergencia. Creo que están a punto de descubrirme. Saben que no pertenezco a su entorno. ¿Recibió usted instrucciones precisas para afrontar la situación? Recuerde su entrenamiento. Creo... que algo me delata, señor. Le elegimos porque era usted el individuo perfecto. El agente más apto de la práctica del baloncesto. Pero, señor, mis habilidades deportivas no me facilitan la infiltración. Como descendiente de yugoslavo, reconocen mi comportamiento distinto a los suyos. ¿Qué está diciendo, Viner? Le instruimos durante 2 años en los hábitos y la jerga del gueto. Debería estar usted completamente mimetizado. Pero, señor... No podemos permitirnos un nuevo fracaso. Pero, señor... El futuro de la nación depende de usted. Pero... Maldita sea, saben que soy blanco. Bueno, siempre ha tratado de ocultarlo usted, ¿eh? Vini... Nosotros ni lo habíamos notado. Yo la hacía negro. Yo la hacía negro tizón. Negro zumbón. El Vini, madre mía. El Vini, pues mira, resulta que es blanco. Mira, fíjate tú por blanco. Le veo con otros ojos. No lo entiendo, si le estábamos viendo a diario. Tiene cara de yugoslavo. ¡Cállate, tío! ¡Me estáis jodiendo la vida, ¿sabes? Yo manejaba la calle, tío. Yo soy un tío del gueto de espíritu, tío. Yo, ¿sabéis lo que os digo? ¡Me estáis jodiendo la vida! Tenemos más documentos de cómo continuó la operación de Vinier Stankovic dentro de la operación Tormenta del Copton. Pincha, Cletus. Vinier, la muerte de Shakur caldeó demasiado el ambiente. No podíamos permitirnos un desliz como este. Llama demasiado la atención pública. Mira, que le den la atención pública, que le den a todos esos blanquitos, ¿sabes? El gordo se me puso como, voy de chulo. Y Vini no permite que nadie se le ponga en plan de voy de chulo. Y se monta en su puto hammer y se lía con todas sus... le pegué un tiro, tío. ¿Pero qué diantres es esto? Deje de utilizar usted esa jerga en una comunicación oficial con un superior. Venga, tronco, no me vengas con esa mierda, tío. Estoy en plena tensión, tío. Aquí se vive la calle, ¿sabes? Le pegué un tiro. ¡Bam! Le pegué un tiro. Y como no respondía, le pegué otros 4. ¡Bam, bam, bam, bam, bam! ¡Ponte chulo ahora, gordo! El Departamento de Estado cree que lleva usted demasiado tiempo infiltrado en ese entorno, Vinir. Mira, tío, esas tías no tienen ni idea de nada, con sus culos almidonados en un puto despacho del Pentágono. Yo vivo en la calle, tío. Yo llevo en esta operación durante 7 años. Esta operación no existiría sin mi puto culo, tío. Vini, la situación se le está escapando de las manos. Queda relevado de su puesto. Puede volver a casa. Ha cumplido con su labor. La nación se lo agradece. La nación puede meterse sus agradecimientos para el culo, tío. Bueno, pues todo comienza a encajar. Vinny por lo menos se encargó de Big Smalls, Notorious Big, a pesar de ser, en opinión de los más altos cargos de nuestro servicio secreto, un movimiento demasiado arriesgado. Supongo que la muerte de Tupac había levantado demasiadas suspicacias en la sociedad. Reganautas ha conseguido en exclusiva estos documentos que prueban lo que usted nos está contando, señor X. En fin, que esto debería demostrar que sus problemas han acabado y descarta a Biggie como sospechoso principal del asesinato. Lo que nos haría pensar que fue obra de un equipo de la costa oeste a su cargo, señor X. Eso no fue ni medio importante, amigo. Mi principal objetivo fueron Ice Cube y su crew. Crew, como le guste que le llamen a esa jodida banda de negratas. Cube. Public, Enemy, MC8, muchos más. ¿Pero qué nos está contando? Toda esa gente sigue viva. Es Cube, le he visto recientemente. Todos no, hermano. Ice Cube es un doble. ¡Par 10! Sí, el original fue sustituido tras un secuestro perpetrado en 1996. No se me ocurre nada más que decir cómo ocurre. La llave de la operación fue Combs, alias Puff Daddy, alias P. Diddy, alias Diddy, alias Puff Diddy, alias Son el Ciego, Daddy Puff, nuestro infiltrado en todo ese mundo. Creo que se tira a Katy Perry. ¿Puff Daddy? De ahí que el nombre del escándalo para la prensa sea Daddy Gate. ¿Cómo que Daddy Gate? El nombre del escándalo lo decidiremos nosotros. Yo le advierto que no va a ser Daddy Gate ni de coña. Lo llamaremos el escándalo del ciego o el entramado del Compton o cualquier cosa. Yo prefiero el entramado del Compton, lo veo mucho más profesional que ese. Daddy Gate. Daddy Gate, ¿qué es esto? ¿Está usted haciendo alusión a algún tipo de affair de un gobierno de algún presidente muy muy digno y muy legítimo anterior? Del bueno de Richard, ¿verdad? Siempre intentando mezclarlo todo con Gate. Moongate, Gategate, Doorgate. Se nota que ha trabajado para los demócratas. Tranqui, chocho monos. Bueno, la clave del Daddy Gate fue ir eliminando a todos esos artistas. Y Ice Cube se negó a aceptar el soborno que les ofrecimos y no respondió al lavado de cerebro. Al contrario que su colega Chris Tucker, al que fue fácil convertir al cristianismo. También nos causaron enormes problemas los Public Enemy. Cristianismo. ¡Qué ocurrente! Antes de que le lavaran el jodido cerebro, Chris era un buen tío, ¿sabes? Se fumaba los petas doblados, tío. ¡Ah, era un tío de la calle, tío! Claro, luego vino Jackie Chan y lo reformó. Nadie como Flavor Flav, que no respondía a las drogas por la resistencia que había generado ante ellas durante años de darle al crack. Fue necesario borrarle la memoria golpeándole hasta dejarle inconsciente con su reloj gigante de garata. El de Public Enemy, ¿no? Se lo merecía. Mira, yo estoy de acuerdo con los demócratas. Esos son filocomunistas, o por lo menos. Me estoy imaginando una operación completamente sangrienta y lleno de golpeos con cubitos de hielo y relojes gigantes a raperos. Pero tengo la duda de saber hasta qué punto tuvo objetivos, o sea, cumplió los objetivos. La operación, que obtuvo resultados positivos realmente. Aparte de acabar con la carrera de Vinny. Hermanos, basta con ver el actual panorama de Hippie Hopo para apreciar que fue un rotundo éxito. Las reivindicaciones socializantes y filocomunistas, así como los peligrosísimos contenidos relacionados con la emancipación de la población del gueto, negratas, hermanos y demás, han desaparecido para ser sustituidos por decentes llamadas al consumo, las armas, los culos gordos, nena, y la carne a la parrilla. Nuestro infiltrado Puff Daddy, alias P. Diddy, alias Diddy, alias Son el Ciego, Daddy Puff, se encuentra en una situación privilegiada desde la que catapultar al éxito a gente como Lil Wayne, un enano muy coñón. El Estado Mayor sufragó su estado y su discográfica, gracias a ello, hemos vuelto a tener a decenas de miles de reclutas afroamericanos. En el ejército, ya continúo yo. Sin duda, todo esto que nos ha contado muestra unos resultados inmejorables, cierto, pero también demuestra un poco que se trata de una conspiración totalitaria de los demócratas para acabar con la libertad, por mucho que sea gente del gueto, no, de patriotas. No todo queda ahí, señor Hot. Los resultados fueron tan buenos que la estrategia ha comenzado a aplicarse para llegar a todos los niveles de la sociedad norteamericana. ¡Un momento! ¿Están ustedes buscando que alguien se cepille a enanos coñones? ¿Qué es eso? Solo puedo decirle que Disney Challenge es una vanguardia destinada a crear decenas de artistas que convenzan a la población joven de que el sexo extramatrimonial causa que te caiga la chorra. Joder, ni que estuviera usted leyendo, señor X. ¿Leyendo el qué? ¿El qué vale? ¡Esto lo ha vivido! ¡Esto lo ha vivido! ¡Lo llevo yo encima! Documentos clasificados de la CIA, me imagino. El segmento poblacional de las adolescentes más díscolas está cubierto desde hace años por la MTV. Y ante la amenaza insurgente de la población latina, hemos importado a varios agentes de la Escuela de los Américas como Alejandro Sanz, Shakira y Enrique Iglesias. ¡Lo sabía! ¡Dios mío! ¡Son agentes de la CIA! ¡Son pérfidos! ¡Madre mía! No solo eso. Todo el fenómeno reggaetón se diseñó en un despacho del Pentágono. Pitbull, Ivy Queen, May Vidal, son todos veteranos de operaciones especiales. ¡Dios mío, sus papis! ¿Y qué me dices de Da Yankee, cuyo nombre es una licencia permitida a cuerpo de élite de West Point? En realidad, envía mensajes cifrados de sus canciones. Ivy Queen. Por eso lleva pantalones militares esta gente. Y de ahí, de los mensajes cifrados, el motivo por el cual las letras carecen totalmente de sentido. No significan nada. Y el amaño de los premios Grammy. Grammy Latino. ¿Por qué se introdujo el Grammy Latino? Me imagino que es todo parte de la orquestación del Pentágono para acabar con las libertades de buenos patriotas americanos. Y un poco más de culos gordos negros para variar un poquito la televisión, ¿no? Culos gordos. Bueno, eso no lo criticamos. Deje mi pierna. Deje mi pierna, señor gurú. Déjele tranquilo. Solo quiero mencionar que ahora lo comprendo todo, porque Ice Cube pasó de ser un tipo que iba con una AK-47 junto a otros raperos de la costa oeste para hacer películas de la Disney. ¿Como cuál? Socorro, ha llegado mi hija. Socorro, ha llegado mi hija 2 ahora con un pony. Adivina quién no tiene gracia. Y Ice Cube, la película, su vida. Todas producciones de la Disney que yo no he sido capaz de terminar de ver porque no comprendía el lenguaje demasiado Disney Channel. Yo soy más de la Fox. And now, the wondrous world of... Hey, come to Los Angeles. You and your family can have peace and tranquility. Enjoy our fine food. Hello, my name is Elaine. And I'll be your tour guide through South Central Los Angeles. How to survive in South Central? A place where busting the cap is fundamental. No, you can't find a shit in a handbook. Take a close look at a rap crook. Rule number one, get yourself a gun. A 9 in your ass will be fine. Keep it in your glove compartment, cause jackers, they love to start shit. Now if you're white, you can trust the police. But if you're black, they ain't nothing but beef. Watch out for the kill. Don't make a false move and keep your hands on the steering wheel. And don't get smart. Answer all questions. And that's your first lesson on staying alive in South Central, yeah. That's how you survive. Hi, this is Elaine again. Are you enjoying your stay in South Central Los Angeles? Or is somebody taking your things? Have you witnessed a drive-by? Okay. Make sure you have your camcorder ready to witness the extracurricular activities on Blacks by the Lake. So you and your family. Rule number two, don't trust nobody, especially a bitch with a hooker's body. Cause it ain't nothing but a trap, and females will get you jacked and kidnapped. You'll wind up dead. Just to be safe, don't wear no blue or red, cause most niggas get got. In either L.A., Compton, or Watts, pissed off black human beings. So I think you better skip the sightseeing, and if you're nothing but a mark, make sure that gym's for dark. But if you need some affection, mate, make sure the bitch ain't a section mate. Cause if so, that's a monkey rich hoe. And you won't survive in South Central. Now you realize it's not always cracked up to be. You realize that it's fucked up. I mean, nothing like the shit you saw on TV. DJ Chili Chill, Sir G. Hey yo, Q, these motherfuckers don't know what time it is. So show these motherfuckers what's happening. Tell these motherfuckers, don't fuck around and start sick. God damn it. Rule number three, don't get caught up. Cause niggas aren't doing anything that's thought up. And they got a fight on everything from dope to stolen merchandise. We discern. Cause I'm Central LA. It's one big. Ya no quedan caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! Lo que hago, tío, fumo o no fumo, me como una piña, me como una tuerca. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash. Pa-pa-pa-pa-banjo. Banjo. A wonderful wife until the town ran. ¿Quieres sentirlo en el pecho? I used to make excuses. Qué jodidos los raperos, qué jodidos y qué jodidos los demócratas. Bueno, pues un poco la exclusiva esta que nos ocupa la operación Copton, ¿no? La hemos llamado, ¿o no? Entramado Copton, ¿no? La Fer Copton, como usted prefiera, señor Weaver. Pues es más amplio de lo que creemos, porque yo también por mi cuenta, cuando mis compañeros me alertaron de todo esto, me puse a investigar por mi cuenta, claro. Claro, como buen sociólogo. Claro. Socio, socialista. Eso quiere decir que le dio un cucurucho de pan a los muchachos del Zulo y le soltó un poco, ¿no? Con la correa un poco suelta. Sí, bueno, la mayoría del trabajo la hicieron nuestros pequeños esclavos, pero bueno, que sí, que yo firmé luego la investigación. Incluso se ha comprobado, lo que os quiero contar es que se ha comprobado que en algunos países ya han comenzado la ofensiva demócrata rapera. La lamentable decisión de enseñar a leer a los sudamericanos provocó un estallido de esa forma de corromper un idioma que llaman rap, sur papis, esto que habéis estado viendo durante todo el programa, que es zafio y de la calle, es vergonzoso, le gusta a Vini y a poca gente más. ¿Alguna vez he enganchado a Tibi escuchando esa mierda? A Timmy también le da a esa mierda, pues seguro que... Y yo le voy a decir que en un par de ocasiones he encontrado al estúpido fanático escuchando rap cristiano, La Nueva Frontera. Rap cristiano, la verdad es que he vivido para verlo todo, mira. Bueno, nuestros vecinos narcotraficantes, quiero decir México, empezaban a tocar las pelotas con tontas reivindicaciones populares en sus tonadillas raperas, ¿no? El mismo grupo ultrasecreto que hemos estado hablando, que se encargó de toda la conspiración, y filtró en el rap mexicano a un señor que se llama Mr. Hat. Usted pertenecía a ese grupo, ¿no es cierto, señor X? Al grupo este filtró a Mr. Hat, ¿sabes? Obviously, si se hubiera documentado un poquito. ¿Cómo era Mr. Hat? ¿Usted le conoció? ¿Le tocó? Que si le toqué. Ese tío era grande, amigo. Tenía músculos, bíceps, todo lo que una hembra quisiera desear. Ya veo que usted aprovecha bien los registros. Bueno, Mr. Hat comenzó ya de muy jovencito, antes de conocer al señor X y que se tocaran, haciendo sus mierdas de canciones, ¿sabes? Con 12 años ya trataba temas sociales superfluos como la libertad y el amor. Las dos cosas que son vagas, para empezar a que la gente empezara a pensar en tonterías, la agenda setting, que lo llamamos en sociología, ¿no? Los sucios demócratas querían idiotizar a los raperos, y qué mejor que un idiota. Pues el señor Mr. Hat se hizo rapero, y según él, gracias a esto y a otras cosas, tiene el poder de dominar el cosmos. Así como lo digo, dominar el cosmos. Ahí es nada. Supongo que sale de todos esos planes para introducir a guerreros mentales en el ejército americano. Pero vamos a escuchar a este señor que domina el cosmos un poco. En silencio están llorando, pues tienen un amargo sentimiento. Contentos, tan alegres te esperaban, mientras tú con otro disfrutabas. Contentos, tan alegres te esperaban, mientras tú con otro disfrutabas. Mi corazón en silencio está llorando, contigo tantas veces te gozaba. Mis ojos más por ti sufren ahora, mis lágrimas no corren por mis mejillas. Mira, no quiero que sepas que estoy triste, que de nada te importan mis sentimientos. Mis ojos en silencio están llorando, pues tienen un amargo sentimiento. Contentos, tan alegres te esperaban, mientras tú con otro... Bueno, pues ya podéis escuchar, este señor intentó, yo es que, no sé, voy a intentar hacer un análisis serio, ¿eh? Luego te pongas a reírte, señor gurú, porque me dejó cetras. Bueno, pues intentaba decir que los raperos tenían también sentimientos y así llegar a más, un mercado más amplio. Con estas canciones es normal que vaya, según dicen, regalando discos a todo aquel que no le tire una piedra a la puta cara. Dice que es objetivo también de ataques terroristas. El payaso, pues yo creo que es una estupidez, pero puede ser eso cierto. Señor Weaver, señor Weaver, un segundo. Iba a hablar con el señor X. Perdón, señor X, antes de que hablar, no, quería, señor. No quería interrumpirle. Pero claro, yo soy un experto en rap, como mi cuña pueden ver, y a mí este hombre no me parece tan malo, vamos, yo no lo distingo de otros grandes artistas como del rap, como los Wu-Tang Clan, esa panda de... Bueno, quizá nos falte un poco para entender este tipo de música, nos falte una década, como he dicho... Es que yo voy una década por delante. Ya, la verdad es que el tío es un poco lento y no rima muy bien, pero bueno. Y tan lento, cuando me han dicho su nombre pensaba que se llamaba Mr. Sombrero. Pero escribe con J. Es muy conocido en el mundillo. Bueno, es un vagabundo, pero aparte es muy conocido en el mundillo por ser el rapero más lento y más pendejo de todo México, pero, parece ser. Pero bueno, usted le estaba preguntando a... Sí, bueno, yo quería saber, señor X, si es verdad que está amenazado por ataques terroristas el señor Mr. Hat. Joder, luego que se me olvidan las preguntas... amenazado por terroristas, ese hombre con esa cabeza, yo creo que vivía preparado para todo. No sé si él era consciente de ser objetivo terrorista o no. Bueno, yo creo que el egocéntrico de Mr. Hat, por mucho que diga, está ido de la puta olla, ¿no? Ya, yo creo que se infiltró hace mucho tiempo, le pasó un poco mal puto Vini. Vini, ¿quieres decir algo? ¿Tú conoces a Mr. Hat? ¡Mr. Hat es un tío, tío! ¡Mr. Hat es pura calle, tío! ¡Ese tío resiste cualquier cosa, ¿sabes? ¿Sabes? ¡Sus letras te llegan, ¿sabes? Claro, tío. ¿Por qué? Porque... ¡Sí, tío! ¡Tío! ¡Exacto, tío! El tío te llega y te dice, me voy a poner en plan chulo. Pero él puede ponerse en plan chulo, porque te sale, te lo improvisa y te lo dice todo lento, porque... Porque si eres tonto y te gusta el rap, ¿qué pasa? Tío, tío. También tienes derecho a enterarte. Claro, y te llega, tío, el pato loco y te dice... Me gusta el movimiento violento. Y tú dices, grande, tío. Claro, tío. You're damn right. Bueno, la verdad es que gracias a su rap, él se cree el mejor y dice que domina el cosmos y por eso no le preocupan los ataques terroristas y sale sin guardaespaldas ni nada. A pesar de que los malditos demócratas le han ofrecido pagar el servicio de guardaespaldas. Con el dinero del pueblo, seguramente. Pero bueno, no quería hablar de eso. Mr. Hat incluso está tan loco que ha escrito unas... cuantas pautas para ser como él, ¿no? Por si alguien quiere dominar el cosmos también, ¿no? Algunas son, por ejemplo, hacer caso a los insultos de los demás y creerte el mejor siendo un mierda. Pero escuchemos un poco más de esa mierda y que nos sangre en los oídos. Mira, nena, mi di que te di, no seas celosa, solo es para ti. Mira, tengo mi di que te di, pues tú siempre regresas a mí. Nena, mira, mi di que te di, no seas celosa, solo es para ti. Otro nunca te hará tan feliz, pues tú siempre regresas a mí. Nena, mira, mi di que te di, no seas celosa, solo es para ti. Otro nunca te hará tan feliz, pues tú siempre lo mueves sin fin. Lo disfrutas como un pirulí, lo sujetas cual bien el pistón. Es tu hermosa y mejor sensación. No tengas miedo, amor mío, no tengas miedo de amar. Que el amor que yo te ofrezco es un amor de verdad. Y de entregarte conmigo, no tengas miedo, mi amor. Que nunca te haré un daño, nunca te haré un mal. Mira que soy sincero, nunca te arrepentirás. Ven y ámame, entrégame todo tu amor. Qué compasión te recibo, te entrego mi corazón. Ven y ámame, entrégame todo tu amor. Qué compasión te recibo, te entrego todo mi amor. Ven y ámame, entrégame todo tu amor. Qué compasión te recibo, te entrego mi corazón. Ven y ámame, entrégame todo tu amor. Qué compasión te recibo, te entrego todo. Cleitus, ¿por qué lo has mantenido tanto tiempo? Sí, nos sido, estás matando, nos estás matando, Cleitus. Ha sido totalmente innecesario, la verdad. Era buenísimo. Bueno. Se nota que es un artista claramente entrenado por la Escuela de las Américas en un concepto de guerra psicológica musical. ¿Os acordáis de aquella candidata a la presidencia peruana introducida por los servicios secretos americanos que cantaba con el mismo estilo? Exacto, ya hablamos de ella en otro programa. Es marcadamente una estrategia directa. Exacto, pues eso iba a decir, que se reproducen las tácticas de infiltración y manipulación dictatorial de los demócratas, como ya hemos podido ver en otros, como Tito en sí en España o Justin Timberlake, ¿no? Entonces, poco más queda que decir. Señor X, ¿quiere añadir algo para el final de mi sección? Chocho mono, con eso queda. Y tener cuidado, amigo, no escuchéis rap. Tail. But when I reached the finish line, young black male. One cell made two and two cells made four. And so on, so now I'm an embryo. Man, I got a hunch that I'ma be on lockdown for 9 months. Chilling with my mother to guide. And nothing but a stomach to hide. From all that worry and bullshit. 9 months later, I elbow pull a kick. Cause my time is up and I don't care. With one big push, I'm out of there. June 15th, it's just my luck. In 1969, ghetto ass nigga, you ain't shit. You ain't gonna live with this shit. I learned how to walk and talk and all that. They put me in school, but it don't matter. Now I'm sitting in history, learning about a sucker who didn't give a fuck about me. They try to shape us, but I know Uncle Sam is a motherfucking rapist. So I stopped paying attention. Ice Cube headed straight to detention. Fuck that shit. I roam the hallways. I'm sitting home and I don't got all A's. A high school dropout. My father had beef, so I tried to knock pops out. But I got tossed. He's the boss. I'm out of there mad cause I lost. Now being on my own is a factor. So I become the neighborhood tractor. Give me your car, run your jewels. Making a living, robbing fools. And if I let my nine ring out, you know, it'll make your brains hang out. So what's your fate? Am I motherfucking pride. It's best to get a job if you want to stay in my motherfucking house. Many young men have rejected traditional values that are important to their parents, church, school, and family, have been replaced by extreme drug and gangs. 21 now, and paid full. Feeling bad from all the shit I pulled. More people back in the day. La pregunta sociológica. Como gusta, sociológica. Bueno, es que... lo dice con esa tonadilla porque no ha sido capaz de volver a traer su cuña ni una maldita vez, ¿verdad, señor Weaver? Mi cuña se ha perdido en los vericuetos. En el limbo, se ha perdido en el limbo. En los vericuetos informáticos. Y no la pienso repetir porque ya no sería igual. Me imagino que se habrá perdido y traspaperado entre todo ese mare magnum de burocracia establecida por los malditos demócratas. Claro, y no en una rave. Pues no sé, pero yo sospecho que está dentro del culo de una vaca. Bueno, algún día nos contará los motivos de esa aseveración. Fue, bueno, la casa rural estaba muy bien. Bueno, os voy a contar porque me ha llegado muchas cosas, la verdad, esta semana. Estuve contento porque han llegado muchas cartas por todas partes. Una auténtica avalancha, sí. Ya, a ver, si han llegado cartas hasta, yo qué sé, han llegado cartas hasta el gurú, ¿no? Han llegado cartas de amor. Le han llegado cartas de amor. Bueno, en realidad no las ha llegado porque me las he leído yo. Y eran todas cartas de amor de efebos. Y lo que más me duele es que alguna llevaba una foto. Sí. Sí, me he pajeado, la verdad. Bueno, pues... una de las, triple ahora. Una de las cartas era de una señora entrada en carnes que se llama... Ah, no pone nombre. No pone nombre, es anónima. Sigue dentada. Dice, señor Weaver. Voy a leer la carta. Señor Weaver, soy de Maine y en mi ciudad han editado un libro precioso que se llama Recetas Riganautas. Entonces seguro que no sigue dentada. No, no, de Maine. Es que, bueno, la verdad es que esto fue una iniciativa que tomé yo allá en el 2003, que hice grupos pequeños de personas afines, ideológicas, que hicieran recetas de cocina. Y decidí filtrarlos por ahí, parece ser que... Y tú, usted y su tiempo ocupadísimo de sociólogo. No, es que opino que la cocina y política deben ir unidas como un todo. Bueno, pues he dado a comer a mi hijo. Usted y la vaca. He dado a comer a mi hijo siguiendo las recetas como buena republicana. Y el problema es que ha engordado tanto que no cabe por la puerta, dice. No. ¿Debo abandonar la receta? Me pregunta. ¿Qué puedo decir a esto? ¿Qué piensa, señor Hot, por ejemplo? Yo pienso claramente que sí. Ah, engordado su hijo hasta nivel planetoide, hasta nivel plutoniano, posiblemente no sea por las recetas republicanas, patriotas y riganautas, sino porque los productos que ha comprado son de mala calidad, son de marcas díscolas, de corporaciones seguramente extranjeras. Filocomunistas. Y no contienen la calidad, ni las grasas trans, ni los buenos ingredientes americanos que debe llevar una buena receta riganauta. No, la verdad es que yo creo que no ha comprado usted productos Cobra Tai, ¿no? ¡Súbete a la cobra! Oh, me parece fatal, siempre Cobra Tai. Bueno, pues yo creo que se queja un poco, pero hay que seguir la receta riganauta. Yo os cuento un poco. Por las mañanas hay que tomar unas salchichas envueltas en bacon, como buen americano, con unos huevos fritos para mojar. Y bueno, a lo mejor puede ser un poco duro para un niño de 7 años, como parece que tiene, pero hay que hacerlo. El estómago tiene que hacerlo. Claro, claro. En algunas ocasiones hay que acostumbrarle. Le llegarán a doler las arterias, pero para eso se puede sustituir una vez a la semana la salchicha por un bloque de mantequilla para que deslice un poco mejor el torrente sanguíneo. Claro, quizá le parece un poco duro y bizarro levantar a su hijo a las 4 de la mañana, como pone el libro, para que se tome ese maíz con mantequilla. Pero eso es americano, eso hay que hacerlo. Maíz repleto de mantequilla. Los niños se tienen que he perdido el hilo, muchachos. Bueno, da igual, señor gurú, es que le he puesto... Es una cosa de familia. Le he puesto droga otra vez antes del programa. Pues yo les digo que siga con la dieta y que no sea usted tacaña y agrande la puerta, que es su hijo, que no, es usted una desnaturalizada, solo piensa en no darle de comer. Que, Dios mío, por cierto, señor gurú, ¿me presta 3.50 para chili con pollo? Someone